La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En este bloque vamos a escuchar el final de las entrevistas de los dos bloques anteriores, o sea, la doctora Mariana Becerra y a Gladys Lavieri, terminando de contestar las preguntas de los chicos acá en los estudios de La Gente y su Defensor. ¿Cuál es la ayuda que reciben las víctimas? Ay, muy buena pregunta de vuelta. La verdad que las chicas están bastante interiorizadas en el tema. La ayuda de las víctimas... a nivel nacional, ustedes saben que la trata de personas es un delito federal. Claro. Entonces, cada provincia se comprometió en realidad a tener una oficina de asistencia a la víctima. Todas tienen. El gran problema es que una chica que fue captada en Misiones y llevada a Provincia de Buenos Aires es asistida en la Provincia de Buenos Aires, pero después vuelve a su provincia. Entonces tenemos provincias que tienen un montón de ayuda social. Misiones mismos tiene una cuota de viviendas que se hacen para las víctimas. Tiene programas laborales para insertar a las víctimas. Tiene ayuda psicológica, médica, alimentación, vestimenta. O sea que es bastante amplia. Pero tenés otras provincias que realmente la ayuda es muy precaria. Entonces esa desigualdad hoy es el gran problema en cuanto al abordaje de la asistencia. Sin cliente no hay trata. Muy bien. Esa es la consigna en Argentina. Argentina es sin clientes no hay trata. ¿Por qué? Porque la trata es un negocio. ¿Qué busca la trata? Ganar plata. Claro. Y como todo negocio, tiene un explotador, la víctima y quien consume los servicios, que es el cliente. Entonces Argentina, en Naciones Unidas, planteó a todos los Estados miembros que... todos debíamos establecer medidas para desalentar esa demanda. Y Argentina es uno de los pocos países que estableció un proyecto de ley, todavía no fue sancionado, donde se sanciona al cliente que conocía o debía conocer que esa víctima de explotación sexual era vinculada a la trata. Por eso, digamos, es muy importante desalentar la demanda, así los explotadores empiezan a no ganar plata y esto deja de ser un negocio tan rentable. ¿Cómo podemos concientizar a las personas de la trata de personas? Lo principal para mí es la prevención. Tenemos que evitar que haya víctimas que caigan en estas redes. Por eso... No tener miedo por las amenazas y todo eso. Exactamente. Hay distintas etapas. Nosotros ahora, como oficina de trata, estamos trabajando mucho en las escuelas. En las escuelas, concientizando, dándoles herramientas donde poder denunciar, qué hacer. Ustedes saben que existe una línea telefónica las 24 horas todo el año, que es la 145, sí, que es del programa de rescate del ministerio. Y funciona muy bien. Inclusive, si ustedes tienen miedo de decir su nombre, puede ser en forma anónima. Eso está muy bueno. Después tienen 0800 acá, que también pueden hacerla, la denuncia. La prevención es en los colegios, clave. Y en las redes sociales. En las redes sociales, también. Y también en la sociedad en su conjunto. En las terminales de colectivo, en los aeropuertos, en las universidades. Y, digamos, ¿sabes lo que nos están mandando mucho? Nos están requiriendo en Cáritas, en las parroquias. Claro. Porque en las parroquias llega toda clase de gente y pide ayuda y, bueno, tienen que estar informadas de cómo ayudar al resto de los ciudadanos. Entonces está muy bueno que también las ONGs se comprometan y compartan esta situación. Mientras más seamos los que estemos en el tema y más podamos prevenir, mejor. Me parece que eso es clave y también un compromiso en las fronteras de toda gendarmería, prefectura, que ellos ven la gente que pasa de un lugar a otro, de estar alertas y fijarse realmente que la documentación sea la adecuada, que la persona que viene esté por su voluntad, etcétera. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. ¿Cuáles son las provincias que tienen que vienen más, ¿cómo te explico? Que vienen más historial, que hay más maltrato de familia o de chicos. Mira, lamentablemente tengo que decirte que como país no tenemos